Downlight, eran de Valladolid, creo recordar. Y este Starlight, esta versión de Muse, nos venía de ellos, una banda tristemente desaparecida. Mira que hay bandas por ahí pululando que no valen absolutamente para nada, y estos tiraron la toalla en el segundo telediario, y mira que eran buenos. Buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead, al 604. Our way, with or without you. We are the magic. saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Diego San Jorge es uno de esos músicos que pasan desapercibidos para el gran público, pero que si algún día le ves en vivo, como yo tuve la suerte, te atrapará. Por la distancia no he llegado a poder conocerle en persona como yo quisiera. San Jorge me ganó hace años cuando le vi en directo haciendo de guitarrista para la banda de Pacho Brea. En 2017 publicó su álbum Myth y ahí ya me hice fan. Ahora, tras la pandemia, nos sorprende con este single titulado The Wanderer y que suena así de bien. We'll be right back. pedazo de tema instrumental de San Jorge, de Wanderer, una canción instrumental realmente fantástica. ¡Seguimos! Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio Ujo, diario de un metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Danner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead, en Radio Ujo. Sin Lacros acaba de publicar un nuevo vídeo con el tema Last Tour Requiem, canción incluida en su nuevo EP Ideas Are Bulletproof, que será publicado el 31 de marzo. Echadle un vistazo en YouTube, pero de momento os pinchamos aquí la canción Last Tour Requiem, Sin Lacros, desde Valencia. Yeah. The Witch and the Martyr es el título del nuevo álbum de Kain's Dynasty, que saldrá el próximo 5 de abril, menos de un mes, en apenas poco más de 15 días. Pronto saldrán a la carretera, de momento ya tienen fechas, 9 de abril, sala La Petit de Granada, el 23 estarán en Portugal, en Peñafiel, el 7 de mayo en Madrid, con Muro en el Revy Life. Así suena lo nuevo de Kain's Dynasty, así suena Red Moon. Our Dying Wall son una banda americana de Los Ángeles, donde allí hacen doom metal de una forma extraordinaria. Tanto que el pasado fin de semana se alzaban ganadores del pasaporte a Wacken. Allí estarán el próximo verano como ganadores de la Wow Metal Battle de Estados Unidos. Un saludo desde aquí para ellos, nuestras más sinceras felicitaciones y un abrazo enorme a Eric Dow, promotor de la Metal Battle en Estados Unidos, un buen amigo de esta casa. Así suenan a Dying Wall. Liberation es el título de esta canción de Dying Wall, banda norteamericana que estará en Wacken, ganadores de la Metal Battle de Estados Unidos. ¡Seguimos! Ahora las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Se llama Ravenhell y lleva muchos años en brecha, pero se han dado a conocer hace nada a través de The Fish Factory, gracias al debut discográfico con su álbum Maldita. Hoy vamos a saber un poco más de esta banda madrileña, hablando con su vocalista Maltus. Será en apenas unos instantes. De momento, disfrutamos de su tema Condenado a la Extinción. Ravenhell, desde Madrid. Al otro lado del teléfono tengo ya a Malthus, vocalista de Raven Hell. Buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. Hola, buenas noches a todo el mundo, ¿qué tal? Bueno, pues por aquí bien, parece que la temperatura se va haciendo agradable, van subiendo los grados, así que me imagino que por ahí también, ¿no? Por ahí por Madrid. Sí, va haciendo fresquete, bueno, se aprovecha el tiempo que se puede. Te rogaría que me hablaras que levantaras un poquitín el tono, ¿vale? Para que la grabación quede un poco decente. La gente nos va a escuchar grabados, ya lo saben todos que lo hacemos grabado. No vamos a engañar a nadie. Pero te pediría eso, que hablaras un poquitín alto para que se te entienda bien, ¿vale? Sí, sí, de acuerdo. Bueno, os trae a Diario Metalhead esta noche la publicación vía The Fish Factory de este EP que tengo en mis manos, titulado Maldita. Reconozco mi ignorancia y no haber conocido a Raven Hell hasta ahora. Sin embargo, no sois una banda nueva, lleváis tiempo peleando. Bueno, sí, Raven Hell como tal empezó hace bastantes años. Kenigas, el bajista, era uno de los miembros entonces. Y bueno, se paró un poco la actividad, digamos, de la banda. Después de la pandemia decidió retomarlo. se puso en contacto con los antiguos miembros y al final, pues bueno, unas cosas u otras, solo él se puso en contacto con músicos, entre los que me incluyo, para retomar la banda de nuevo, después de unos cuantos años de parón. Le entró por ahí a nuestro bajista. Y aquí estamos, en esta locura, envueltos. Maldita es el título de este álbum, de este EP. Es también el título de una canción. Una canción en la que habláis un tema que cada día está más actualidad, aunque sea muy triste, que es la violencia dentro del seno de la familia. Vosotros lo enfocáis de una forma quizás distinta a lo que se suele enfocar en las canciones que de la gente cuando habla de estos temas, ¿no? Sí, la verdad es que, es un tema, pues eso, como bien dices, que habla sobre abusos o una niña que sufre de sus padres y al final termina asesinándolos, transformando su forma de ser un poco en pues una asesina sanguínea, que es un poco por el lado que quisimos ir, todo el rollo de un poco del terror, de visto desde otro punto de vista, ¿no? No siempre de la pobrecita niña que la pega o lo que sea, ¿sabes? Sí, son cuatro temas, pero el disco está lleno de muerte y de sangre, ¿eh? Hay sangre a patadas. Casi montáis una película de terror con esto. ¿Os inspira el cine de terror o simplemente la actualidad que mete miedo? No, pues en el futuro de la banda, digamos, además va a ir un poquito enfocado hacia ese lado, hacia todo el género de terror, es brutal, sonidos desgarradores. Vamos a tirar por ahí. Pero la realidad quizás supera la ficción, ¿no? Si pones el telediario... Sí, la verdad es que sí. Estamos viviendo una época que parece de película. Uno pilla las letras y lee la del último tema, la de mi nombre, y da un poco de yuyu esto, ¿eh? Esa canción es el beso de la muerte, básicamente. Es bastante siniestro, ¿no? Sois siniestros. Bueno, luego hablaremos un poco de la puesta en escena. No voy a irme del guión que tenía preparado, pero luego hablamos de la puesta en escena, porque aquí lo siniestro va por todas partes. En lo estrictamente musical también la música es bastante, digamos, siniestra. Lo vuestro es un heavy metal en castellano, pero quizá con mucha afluencia de thrash, ¿no? Sí, thrash es la base, digamos, de la música queremos hacer. No sois una banda, digamos, comercial, porque vuestro estilo musical no es comercial, entendiendo como comercial a, no sé, a Bon Jovi, por ejemplo, ¿no? Pero visualmente sí que aparecéis con una imagen muy, muy llamativa, ¿no? Con esas máscaras. El aspecto visual es cada vez más importante en todo en el mundo, pero en nuestro estilo, en el metal también. Me imagino que buscar un look original no haya sido fácil. ¿En qué os inspirasteis para ofrecer esa imagen que habéis conseguido que sea bastante atractiva con esas máscaras que aparecen en las fotos? ¿Qué os llevó a ese look? Sí, bueno, en un principio, el artífice, quería mantener un poquito el aura de misterio entre los miembros de la banda, que no se conocieran los integrantes, y bueno, al principio pues se le ocurrió el tema de las máscaras, nos pareció todo buena idea y nada, por ahí vamos a tirar un poquito ahí, manteniendo ese aura misterioso. ¿Eso qué es? ¿Por si os echan de la banda ponen a otro y que nadie se entere? Sí, pues al final, como todos venimos de otras historias anteriores, así si va mal la cosa, pues bueno, desaparecemos y ya está, no pasa nada. Como pasó en Ghost, ¿no? Que los echaron a todos y pusieron a otros y nadie se enteró, ¿no? ¿Quiénes son esos? ¿De dónde os currasteis esas caretas tan chulas, tío? Porque a mí me han llamado mucho la atención. Son de la época de la peste, las típicas de cuervo, ¿no? Que utilizaban los médicos para no acercarse demasiado a los pacientes. O en el interior se ponían también unas hierbas con olores y demás, por el olor que soltaban los enfermos pudriéndose. Y bueno, pues también le dijimos, joder, mira, cuadra un poquito con la historia que queremos contar también, ¿no? ¿Pero de dónde las habéis sacado? ¿Las han hecho para vosotros o las habéis encontrado en alguna tienda? Porque a mí me han llamado muchísimo la atención. Sí, no, eso las venden por ahí en las tiendas y demás, en algún sitio. Por internet las conseguimos, básicamente. Bueno, me imagino que al salir con máscaras ya habrá gente que esté con las comparaciones, que si sois unos Slipknot, que si no sé qué. Me imagino que ya habrás visto por ahí alguna crítica. Pero que coño, al fin y al cabo ellos tampoco lo inventaron, no fueron los primeros, ¿no? Ya, a ver, al final es inevitable, ¿sabes? Todo te va a llevar a alguien siempre. Hay algo nuevo, es difícil, porque aunque hagas algo nuevo, siempre le van a buscar la vuelta y siempre van a decir que, ay, pues esto se parece a no sé cuál. Ya, es inevitable, tampoco es algo malo. Bueno, ahí vamos. La verdad es que llama la atención todo el concepto que os habéis trabajado, porque solo son 4 canciones, pero el concepto es muy, muy global. Son las pintas de la banda, la puesta en escena, que luego en directo la llevaréis, me imagino, igual. Y también lo que es el concepto del disco, la portada, que es muy acorde al trabajo. ¿Quién diseñó esa portada? Porque a mí me parece un portadón, tío. La típica portada que dices tú, joder, esto, si lo pillo de chaval, o sea, lo veo en la tienda y me marcho con el vinilo. Marcho con el vinilo, pero fijo. ¿Quién se ha currado la portada? Nos han dicho mucho que era portada de vinilo. Aquí ha sido obra de Kenny, nuestro bajista. Joder, pues vaya. Nuestro diseñador, el chaval, que muy bien, muy bien. Pues la verdad es que me flipa muchísimo, te digo. Yo esto me pilla desde chaval y es el típico disco que ibas a la tienda. Sí. Y como bueno, es que ya no podías, no había internet, lo pillabas por lo guapo que era aquello y seguro que este caía, vamos. Aunque fuera una mierda luego de dentro, ¿no? Pero ya sí, solo por la portada. A veces te pasaba, ¿no? Que llegabas a casa y dices, sí, luego. Qué castaña, ¿no? Pero bueno, qué bueno. Ya lo habías pillado, ¿no? Oye, alguna vez acertabas, sí, sí, sí. ¿No? Alguna vez acertabas. Pues mira, aquí en este caso de Fear Factory tenemos que agradecerle muchísimo a Elena y a José Manuel que todo el apoyo que nos están dando, que nos propusieron en un principio eso, sacar un mini CD con 4 temillas, ver qué tal funcionaba la cosa y ya pues dependiendo de ello pues lanzarnos para adelante o no. Así que nada, de momento estamos en composición. Para nuestra meta principal ahora mismo es salir a directo. Y esperamos que en unos 2-3 meses ya tengamos los temas suficientemente trabajados como para poder lanzarnos eso al directo y meterlos ya en una futura grabación de disco entero y demás. We'll be right back. tengo entendido que esto salía solo en digital, ¿no? Sí, sí, ha salido solo en digital. Tú calla. Vale, me callo. Bueno, no, tengo que decir que soy uno de los privilegiados que tiene una copia física que nos ha hecho llegar el sello y que, joder, yo que soy de los viejos, yo esto me mola. Agradezco a The Fish Factory el detalle. ¿Cómo lleváis el tema de los directos? ¿Ya tenéis alguna fecha en perspectiva? ¿Algo que me puedas adelantar? Pues ahora mismo no tenemos ninguna fecha. Estamos enfocados en el tema de la grabación, sobre todo, para salir en unos 2-3 meses, como te comentaba, a tocar en directo y ya una posible grabación de disco y demás. Pero sobre todo, enfocados para salir a directo, estamos ahora mismo. Ya te digo, en 2-3 meses ya estaremos preparados. Bueno, pues en 2 o 3 meses tenemos que volver a hablar entonces, porque habrá que hablar de ese nuevo disco y me imagino que luego vendrá un plan de gira un poco ya decente, porque claro, si sacáis un disco, evidentemente hay que presentarlo. Vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Sin prisa, pero sin pausa, ¿verdad? Sí, sí, desde luego, o sea, un paso firme, lento, pero firme, ¿no? Malthus, no sé si quieres añadir alguna cosa más antes de que te diga un hasta pronto. Pues nada, pues agradeceros a vosotros que nos estáis apoyando siempre, todos los medios, tío. Siempre con las bandas que estamos empezando, que no, sin ánimo de lucro. Que al final todo el apoyo que recibimos por vuestra parte es así. A Fish Factory también por haber apostado en nosotros y a toda la gente que al final es la que va a estar ahí a pie de cañón en los directos levantando sus cuernos. Pues esperemos que sí y esperemos que os podamos ver en directo muy pronto, tío. Creo que sí. Pues ahí estaremos todos preparados. Aquí Ugi, Munin, Naverius, Kenigar y un servidor Malthus. Ya os vale con lo de los nombres, ¿eh? Qué difícil nos lo ponéis. Vaya tela. Pues nada, muchas gracias, tío, un abrazo y ya sabéis dónde estamos para la próxima, ¿vale? Un abrazo muy fuerte, muy fuerte. Venga, mucha suerte. Venga. Chao. Adiós. Pero el mundo en su contra se volvió esclavizada en su habitación. Hasta ahí nuestra charla con Malthus, vía telefónica y grabado. Ya sabéis cómo están las cosas por Radio Ujo. Seguimos con la obra, esperemos que esto se acabe algún día. Sonó al principio el tema Condenado a la Extinción, luego hicimos sonar Mi Nombre y vamos a terminar con otro de los temas de este Maldita de Raven Hell, precisamente la canción que da título al EP. Maldita, Raven Hell, en Diario de un Metalhead.

llegó la hora de la despedida, llegó la hora de decir hasta el jueves, hasta el próximo jueves, que estaremos aquí de nuevo en Diario de Metalhead. Os dejamos con la música de Valdemar, que este sábado estarán aquí en Oviedo acompañados de Leice en el Death to the Wizard, perteneciente a Straight to Hell, a ese discazo de los Valdemar. Nos vemos el sábado en la Sir Lawrence. Un saludo de parte de Larry y de Maitane. ¡Chao!